www.dismov.mil.es. Facebook, Dirección de Movilización. Twitter, @DirmovSocial. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Usted se ha comunicado a la línea del mejor hospital de emergencias. En este momento será atendido por el personal especializado. Hola, querido paciente. Sea bienvenido a su hospital, donde lo más importante es atenderlo de la mejor manera. Ponemos a su disposición a los mejores doctores y especialistas para su tratamiento. Por favor, espere. En este momento lo comunicaremos. Doctor Fernández, presentarse en la sala 45, pabellón 4. Usted se sigue comunicando con el mejor hospital para emergencias. Todos nuestros especialistas y los mejores doctores que trabajan aquí están ocupados. Por eso lamento informarle que su llamada tendrá que ser transferida. Pero no se preocupe, será atendido por el mejor personal capacitado para escuchar. Si tiene alguna queja, tranquilo, puede quejarse con ellos, que para eso están. Bienvenido a Radiología Aplicada, un espacio de atención a su problemática diaria. Sube el volumen y relájese, que estamos listos para empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Muy buenas tardes, queridos amigos Radio Escucha. Estamos en su programa Radiología Aplicada. Soy Daniel Proaño, acompañándoles un jueves más. Hola, Alex, ¿cómo estás? Hola, Daniel, ¿todo bien? Nos faltan dos, así que no sé dónde estarán. Probablemente vengan, probablemente no. Pero estamos aquí, como siempre, al pie del cañón para hacer un programa más en Radiología Aplicada. Bueno, ya saben que, para no perder la costumbre, yo siempre me quejo en la primera parte del programa, así que me voy a quejar de cómo conducen los taxistas. Ahora no sé qué pasa, cogí el carro de mi hermano, pero desde que salí a mi casa hasta que llego acá también a la radio, pero los que más me han lanzado los carros, los que más me han insultado son los taxistas. ¿Qué les anda pasando? No sé, yo estoy, no, ni siquiera tengo carro para picar ni para portarme agresivo, o sea, creo que le ven un carro viejito y todo eso y cogen y me lanzan el carro ahí. Y como no comprenden que los frenos de ese carro son a tambor y se demora el carro en frenarse, o sea, sí corro el riesgo de irme encima de ellos. Pero bueno, esa es una pequeña parte de me voy a quejar en el programa. Ahora vamos con nuestro segmento tema principal. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre la luna de miel. Luna de miel. ¿Por qué vamos a hablar de la luna de miel? Porque en el anterior programa no estuve y escogieron el programa. Así que así me fregaron. Luna de miel. ¿Por qué luna de miel? ¿Tú tuviste luna de miel? Sí, claro. Ah, sí, claro. A ver, cuente. Yo vivo en luna de miel, de hecho. Ay, solo porque es psicóloga. Yo... No es que es solo por... Creo que hay mucha, como en todo, mucha subjetividad frente a lo que es la luna de miel, ¿no? Frente a... Y lo que esconde detrás de la luna de miel, ¿no? Tú hablas de luna de miel y automáticamente lo relacionas con lo sexual, con la relación de pareja, con, ¿serio?, con cómo están de absolutamente de, asociando, ¿no?, lo de la miel con el amor, con la vida en pareja, no sé, y el romanticismo frente a la relación sexual. Más o menos solo, esa es la fantasía que hay alrededor. A mí luna de miel me suena a que tienes que viajar. Claro. En pareja, yeah. O sea, sí, obviamente, pero si nos remontamos al origen de la luna de miel, la miel tiene se creía en la Roma antigua que la miel tiene poderes de fecundación. Entonces las personas se casaban siempre en una misma luna, que era la luna llena, que también tiene este sentido de fecundidad. Y si entendemos desde la sociología, el sentido de la familia es lógico, es la descendencia, es el tener hijos. Entonces, antes, incluso en la Edad Media, estamos hablando de que luego de la luna de miel se exponía la sábana donde tenía que haber muestras de que la mujer haya sido virgen, ¿no? Entonces en la luna de miel no era que viajaban, sino que estaban ahí y había que exponer esta sábana manchada en prueba de que la mujer fue virgen y que la descendencia de esta persona que se acaba de casar es de él, ¿no? O sea, una garantía de su descendencia, ¿no? Ese es el origen un poco, que bueno, ahora ya es muy diferente, ¿no? Sí, porque ahora no hay ese tipo de costumbres, porque... Gracias a Dios. Sí, o sea, sí, viendo... ¡Sí, ya no es virgen! ¡Wow! Claro, o sea, es que era tan valorado el tema de la virginidad, más allá de un tema moral, es un tema económico, ¿no? Porque es como... El origen de la familia también tiene que ver un poco con a quién voy a heredar lo que estoy haciendo, lo que estoy ejerciendo, si voy a heredarle mis tierras, no voy a heredar a alguien que no es mi hijo. Entonces también tiene un poco por ahí el origen de la familia y de la monogamia. Naturalmente, o sea, puede que no seamos monogámicos, pero socialmente nos hemos construido monogámicos. O sea, claro, pero también podríamos pensar que en esos tiempos, donde la pureza era lo más importante, estamos hablando de ¿qué será? La Edad Media, un poco por esos tiempos. Entonces el hombre también pudo haber sido virgen, ¿no? La masculinidad masculina nunca ha tenido una mayor relevancia. O sea, digo, pureza, o sea, no si necesariamente mujeres... es acorde con la virginidad masculina. Más bien se entendía como que el hombre tenía esa libertad. Claro, me imagino que no tampoco. Muchos hombres no tenían la posibilidad de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Me imagino que también pudo haber pasado ese tipo de cosas. Y es que depende en esos tiempos también pensaba. No, depende de la cultura. Bueno, sí, eso también, porque estamos hablando de épocas muy remotas donde igual existían casas de diversión, por decir. Entonces había este tipo de cosas. Bueno, quería leerles un poquito de dónde viene esto de la luna de miel. Aparte de lo que nos dijo Alex, encontré un dato que me pareció interesante. Dice que la costumbre más relatada se remonta a Babilonia, donde hace casi cuatro mil años, pues es apenas vamos. Babilonia, sí. Se acostumbraba a que el padre de la novia debía proveer al flamante yerno durante el primer mes de casados. Eso suena sumamente genial. Pero no es proveer solo de dinero, de dote y todo eso, sino en ese tiempo se lo proveía de cerveza de miel, que no deja de ser genial. Es por la fertilidad, me imagino. Me imagino, pero hecho cerveza. Bueno, la descendencia antes era el principal propósito del matrimonio, ¿no? Que ha ido cambiando. ¿Dónde encuentra cerveza de miel? Lo que pasa es que hacían fermentar la miel, le ponían en sitios diferentes, como igual que el vino, y esa miel también la puedes hacer como un vino o como una cerveza, y ese contenido es el que ayuda para el tema de fertilidad. No sé si esto se ha comprobado que sea así, ¿no? Ya, dice que también en la antigua Roma, también durante el primer mes de matrimonio, era la madre de la novia la que ofrendaba a la pareja, pero no con bebida, sino dejando miel pura en la habitación de los novios cada noche. Sí, debe ser entonces por lo que tú dices, el tema de fecundidad. Claro, porque también la cuestión de que se casen era para continuar con el linaje, la ascendencia, ¿no? Entonces, me parece que este símbolo de la miel fue copiado, entiendo que fue copiado, y la primera noche de casados, como era con la miel, y como antiguamente solo era a través de otro símbolo que era la luna, entonces me parece que ahí es lo que se agrupa esto de luna de miel. En la actualidad, ¿cómo es? Como te decía, para mí suena viaje, creo que todo el mundo tenemos eso en la mente de nos vamos de luna de miel, o sea, nos vamos a un viaje. El novio y la novia se van por un tiempo a pasear, a pasar su tiempo juntos, fuera más que todo de la ciudad, me parece. A los que tienen plata, a algún otro país. A los que no, por aquí nomás. Y se acabó. Pero ahora hay un problema, hay un conflicto en esto, ¿verdad? Es que es tradición que el novio tenga que beber en su en su boda, y esto hace de que la primera noche que pasen juntos la pareja, no sé si sea algo agradable que la novia tenga que aguantarse a su novio, a su marido borracho en la primera noche. No, no es probable que ambos estén ebrios, ¿no? También. Sí, pero a veces las mujeres no beben. A veces, ¿no? Es que también mira que en eso hay un montón de prejuicios, y no sé si decir prejuicio o de concepción social, de que el hombre es el que más toma, el hombre es el que más grita, el hombre es el que más busca el acto sexual, y la mujer es más sumisa, más idealista, no toma, tiene buenas costumbres, etcétera, etcétera. Bueno, es un poco también la concepción social, pero es probable que ambos, como es fiesta, es la celebración de la unión, probablemente ambos estén ebrios, o ella esté ebria y él no, o sea, pueden haber ambos. Bueno, sí, pero bueno, yo tuve una gran temporada de hacer fotografía y video de bodas, en las cuales siempre se repetía lo mismo, veíamos casi las mismas circunstancias, dependía de mucho de la personalidad de las personas, porque habían bodas sumamente aburridas y habían bodas muy divertidas. Claro que uno solo tenía que estar de espectador porque no podía hacer nada más. Y en la mayoría de las bodas, teniendo en cuenta que de 10 bodas, 8, el novio, hasta ya donde la fiesta ya se pone más intensa, ya no valía para nada. Ya estaba re borracho y más bien creo que ya lo llevaban a dormir nomás. Y la novia... Por eso antes le daban solo miel. Sí, porque... para... que acuante. La fecundidad. Claro, entonces... Y la novia, en cambio... igual de 10 bodas, será que unas 4 o 5 vimos que la novia también estaba algo tomada, no estaba ebria, estaba algo tomada. Entonces, me parece que la concepción de luna de miel, porque hay parejas que ni bien se casan el día de su boda, y al rato que llega la fiesta, la noche, ya cogen y hacen maletas y se van. Hay otros, claro, que... eso es lo que es, como decir, lo esperado, que durante la antes de que termine la fiesta ya los novios salen y se van a su viaje de luna de miel, es lo que lo claro, esperado. Pero ahora más bien se quedan los novios hasta el final, el otro día siempre hacen una comida con toda lo que queda de familia, con los amigos y todo eso, y hasta ahí llegó la celebración. De ahí creo que planean a futuro, en una semana, en unos cuantos días, o al tercer día ya viajar a su supuestamente luna de miel. Ahora, si nos pasamos al punto del imaginario de qué es la luna de miel, me parece que es más esperado por las mujeres que por los hombres, en el sentido de que creo que las mujeres tienen la idea de que sea algo sumamente romántico con su pareja, que va a ser la primera vez que son esposos. Y mientras que el hombre, digamos que tiene, como tú dijiste hace rato, un sentido más sexualizado esta parte de la luna de miel. Entonces, más o menos, o sea, ¿por qué las mujeres son así? ¿Por qué las mujeres piensan así? Bueno, mira que tenemos, nosotros los que estamos aquí ahora, no solo somos lo que estamos aquí ahora, ¿no? O sea, tenemos también una memoria psíquica de nuestros ancestros y tenemos genes como súper antiguos, más la historia que hemos construido hasta hoy. Y tendemos mucho a guardar algunos orígenes de esto, ¿no? Del amor romántico y de la de este imaginario, ¿no? De la perfección, del detalle, de lo más tendiente a lo emocional. Sin embargo, no es del todo así, ¿no? Yo creo que las nuevas parejas han cambiado bastante, sin decir que esto sea bueno o sea malo, o antes era mejor o ahora es peor, sino que ahora la mujer tiene una mayor libertad sexual y también tiene mayor capacidad de buscar placer por sí misma, ¿no? De buscar que la relación sexual sea placentera. Antes se esperaba que el hombre sea el que dirige la relación, el hombre sea el único que conoce, y de hecho tener conocimientos sexuales para una mujer era vedado, ¿no? ¿Cómo así tienes este conocimiento? ¿Quién te enseñó? Etcétera, etcétera. Pero creo que este paso, aún si hay bastante tendencia, la mujer siempre es, y digo siempre porque tenemos una estructura cerebral distinta, hombres y mujeres, y sí somos mucho más sensibles. Y eso es algo incuestionable, no es una cuestión cultural. La mujer es más sensitiva, es más sensible, pero eso no quiere decir que no sea sexual también. Entonces, creo que debemos ir aprendiendo a cómo manejar esto para ahora decir que la mujer se case virgen y que esta esperada luna de miel sea el inicio de la sexualidad es casi un mito, ¿no? O sea, eso ya no existe prácticamente, o existe en una proporción muy muy mínima, pero creo que sí han cambiado mucho los conceptos, sobre todo en las parejas jóvenes, de los que se están casando ahora. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a irnos con música y regresamos después de esta canción. Luna de miel. estamos de regreso. Seguimos con el tema de Luna de Miel. Muy propicia también la canción, aunque solo decía Luna de Miel. Pero qué buena canción que es esa. En los años, si no estoy mal, eso es de los 90. Qué buena canción que era. Pero bueno, regresamos con esto. ¿Por qué la Luna de Miel? Estábamos hablando de un poquito del imaginario de cada uno de involucrados, de cada persona que se casa. Les decía aquí a Alex que antes, ahora ya no es tan común, pero antes las niñas jugaban a casarse, jugaban a la casita, jugaban a muchos, o sea, jugaban a los roles de ser una mujer comprometida, casada con hijos. Ahora se ha roto eso, porque creo que ya la rebelión y también la forma de pensar de las mujeres ha cambiado demasiado, en eso de la igualdad de género y todo eso, y los mismos derechos. Pero, ¿por qué antes? O sea, ¿por qué las mujeres, y para mí sigue así, las mujeres planean más la boda que los hombres? En todas las bodas que he asistido siempre ha sido la mujer, la mamá de la novia, y hasta la mamá del novio se meten para planificar la boda. ¿Por qué las mujeres? Bueno, un poquito respondiendo a lo que decías antes, no creo que se haya roto del todo esto del juego, de la casita, etcétera, sino que es un poquito más mixto, y solo un poquito, ¿no? Porque de todas maneras hay tendencia más de la mujer en forma natural, no necesariamente cultural, a acercarse más a tipos de juego un poco más sensitivos que bruscos. No estoy generalizando, pero de lo que he visto en pacientes, en niños de edades de 5 a 8 años, todavía hay esto que lo digo sin que sea bueno o sin que sea malo, ¿no? Pero lo que considero que está mal es en separar drásticamente y decir, no, tú no lloras porque eres niño, o tú no juegas al carrito ni te trepas por aquí porque eres niña, ¿no? O sea, eso que eran errores que sí se cometían antes, ¿no? De separar drásticamente los roles de género. Ahora, ¿por qué la mujer ansía más la boda y preparar? Creo que puede responder a lo que habíamos hablado antes, ¿no? La mujer tiende más a una idealización del amor romántico, tiene más su lado sensitivo, su lado artístico, de pronto con ese deseo de que haya que todo sea bonito, que todo esté armónico en una fecha que para ella la considera importante. Ahora también hay mujeres que no, yo te contaba, en mi caso no me casé, no es que yo aspiraba a tener una boda así súper súper organizada, súper como sí, pues no, pues me dices pecadora, ¿no? O sea, es, puede ser desde algún punto de vista, pero no quisiste irte por el lado tradicional. No, o sea, también eso creo que también sí va cambiando, ¿no? También he visto hombres que sí aspiran a casarse y en determinado lugar. Tuve un novio que quería casarse en la iglesia de, no sé ni los nombres de las iglesias, ¿verdad? Pero quería casarse en el San Gabriel. En el San Gabriel con la Virgen del San Gabriel. Sí, no sé cuál es. Mil disculpas a los personajes de San Gabriel. Perdón, pero la dolorosa. Claro. ¿Ya? Entonces, a mí, la verdad, a mí sí que así me asustaba mucho. Entonces, creo que ya no es tan típico esto de que la mujer es la que desea, el hombre no desea. Creo que sí se va también abriendo esos conceptos. Claro, eso sí, la gente que está... tenemos una llamada telefónica de una fan. Por favor, póngale al aire. ¿Aló, aló? ¿Hola, vienen? Hola, hola. ¿Aló, buenas tardes? Buenas tardes. ¿Qué le podemos ayudar? Nada, quería dar mi pequeña opinión. Oiga, su voz se me hace conocida. No ha de ser. ¿En serio? A ver, ¿yo qué opino? ¿Qué opino sobre la luna de miel? Yo creo que las mujeres planeamos la boda porque somos mucho más detallistas, más emocionales. Todas queremos, de pronto, esa chispa que te deje un gran recuerdo, unas bonitas fotos. Todo esto que te enseñaron desde niña, que delicadita, que las flores. Esas cosas muy femeninas, muy de uno, que solo uno entiende por qué las hace. Yo creo que la mayoría de mujeres las hacemos así. cuando yo me casé todo fue a mi gusto, sí, claro que tomé la opinión, pero es más la ilusión de una de cumplir ese sueño de niña, que de pronto yo no soñaba casarme, pero yo siempre que he hecho algo he querido que sea muy especial. Ya, disculpe, ¿y a usted siempre le inculcaron que debería casarse en una iglesia de blanco? No, nada que ver. Yo más bien voy por el hecho de que así me case yo en un río, también fuera yo la que planee las cosas, porque los hombres son muy básicos. Por lo general los hombres no se fijan en esos detalles, cogen, preparan dos, tres cosas y ya está. Pero en cambio se enciende la diversión con los hombres. ¿O usted qué por opina? Por eso mismo es que la mujer después de la luna de miel, después de la boda creo que espera que la luna de miel sea planificada y hecha y realizada por el hombre, porque ahí es cuando el hombre nos sorprende. Oh, o sea que así pasó con usted, en la luna de miel sorprendió a su marido. Pero por supuesto. Entonces le mandamos una felicitación a su yo marido. Muchas gracias chicos, un abrazo. Un abrazo también. Buenas tardes. Hasta luego. Sonaba igualita la mela. Igualita la mela. Yo creo, un poco aclarando lo que había dicho al comienzo, que ahorita la persona que llamó lo ejemplifica, ¿no? La mujer sí, en efecto, naturalmente su cerebro tiene más capacidad para percibir estas cosas sensitivas, más de detalle, más incluso es más intuitiva, ¿no? Que está drásticamente definido más en el cerebro femenino que en el masculino, pero eso no quiere decir que el hombre no tenga ninguna capacidad de sensibilidad, ni no. Claro. Pero que tiene más desarrollado el cerebro femenino. Y el hombre, claro, yo escuchaba lo que decía la persona que llamó, que el hombre es más básico, ¿no? Bueno, tal vez para estas cosas es más básico, no sé si sea la palabra, tal vez sea más práctico y no necesite de tanto detalle, pero justamente ahí está la complementariedad, ¿no? Porque necesitamos de ambos polos y se entiende que entre más complementemos cada uno, ¿no? O sea, que cada uno conozca tanto su lado sensitivo como su lado práctico para tener una mayor estabilidad, porque no podemos irnos ninguno de los dos, ni hombre ni mujer, a los dos extremos. Claro, eso tiene mucha razón. Hay que tomar en cuenta de que las personas que por primera vez se casan y hacen la ceremonia, no entienden y no saben de los protocolos existentes en los matrimonios. En verdad las mujeres dicen, en mi boda va a ser así asado y cocinado. Pero teniendo como parámetros, tiene antes ya más o menos visto cómo es una boda. ¿El hombre qué es más? O sea, llegar, decir acepto, no decir babosadas, comida y el chupe con los panas y toda la familia. Y es verdad, y así se arma una farra. Pero sí tiene sus condiciones del matrimonio. Por eso es que existen también las personas que son planeadoras de bodas que... Yo he conocido solo mujeres, no he conocido a ningún hombre que planee una boda. Sino existen estas personas que se dedican a planear la boda. Y aún así, de tantas bodas que he asistido, y si le preguntas también a mis compañeros que hacíamos esto, ya no sabíamos cómo eran los protocolos. Por eso es que nosotros nos adelantábamos a saber en qué punto iban las fotos, en qué punto tenías que grabar, acercarte a grabar y todo eso. Hay una cosa que siempre nos pasaba, es que los padres de las iglesias siempre se enojaban con nosotros porque decían, por favor, respeten la iglesia, pero no entienden que también es mi trabajo y me están pagando por esto, y donde yo falle, no me pagan. Entonces, vamos parte y parte, o sea, sí pedimos disculpas, pero... Pero no puedes mover, de ahí adelante. No mover, pero les fascina que uno se acerque demasiado. Y que no, es que le tapan al resto. Señor, ya lo van a ver en video, por favor, o sea... permitan, algunos padres sí nos ayudaban así un poquito. Pero sí teníamos así detalles de tener mejores lentes a larga distancia para poder captar las tomas. Pero el rato de grabarles el audio, ese es el conflicto, porque sí necesitas acercarte. Entonces ahí, bueno, uno lo saca. Una boda en verdad es demasiado complicada. Porque falla una cosa y te hace fallar todito. Porque todo es uno tras otro. Tiene un orden. Lo que a por veces... eso necesitas una mente femenina que encaje mucho en el detalle. Pero ¿no? A veces las mujeres fallan en esa parte. O sea, no, por favor, no quiero que me tachen de machista ni nada de eso, no quiero tampoco ser grosero, pero es lo que siempre pasó. las mujeres que son de esta manera, no digo todas, pero que les encanta tomarse todo el tiempo del mundo para arreglarse, por culpa de ellas, en sus bodas, se atrasaba todo. Por decir, de las 10 bodas que pude haber ido, siquiera un 80-90% se retrasaba la boda porque la novia no estaba lista. ¿Pero eso no es lo esperado? ¿O sea, que la novia se demore? No, ¿por qué? Porque el padre te dice, yo empiezo la boda de tal hora a tal hora, porque después de eso tengo otra boda. Entonces no les puedes hacer esperar. Haces atrasar la boda, se atrasa el resto, la recepción también se atrasan, verás que tienes personas, tienes meseros, tienes cocineros, tienes un montón de personas. Y es frecuente entonces. Exacto, siempre nos pasaba eso. Y te hacía llegar tarde a la recepción. Pero ahí estamos hablando de otra serie de cosas, ¿no? Bueno, eso sí, o sea, rompiendo un poco, pero como añadiendo un poquito un ingrediente más al tema. Entonces, por eso, o sea, digo que existen los planeadores de bodas. Como recomendación, sí sería a las personas que sueñan con tener una gran boda, sí busquen a alguien que les planee la boda, porque la novia y la mamá de la novia... Y tener en cuenta este detalle, ¿no? De que ya no puedes llegar súper tarde, porque antes se entendía esto, ¿no? De que la mujer podía demorarse muchísimo y era más esperada. Claro, la novia es la estrella. Pero claro, lo que tú dices, ¿no? También tenemos que volvernos un poco prácticos, luego hay otra boda y... Claro, es que las cosas han cambiado totalmente. Claro. Entonces, y también la novia no puede decir, ah, es que ya toque la banda, es que ya sirve la comida, es que... No, la planeadora de boda es de tal hora a tal hora, tal, esta, fotos, el brindis, que no sé qué, y pasen eso, y qué es, hay que hacer esto. Entonces yo he visto novias muy estresadas y muy tristes, que a veces no sale la boda como ellas esperan. Y hay otras novias tan relajadas que también supieron hacer bien las cosas, muy ordenadas, y las bodas salen sumamente increíbles. Entonces esto como un tip para las personas que nos están escuchando y planean casarse. Ahora, los hombres, ya tenemos que ir a unas menciones, pero... ¿Qué solo con los hombres? Ahora, sí hay hombres que planean también tener un evento muy grande en el día de su boda. Claro que sí. Y es más que necesitan que la mamá del novio sea partícipe de este evento, porque a veces creo que la mamá del novio le deja muy al lado, muy aparte. Entonces eso sí también me parece que es un resentimiento que les causan a estas madrecitas. Pero bueno, vamos con unas menciones y regresamos después de esto. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué grosero! Carnaval es carnaval, no te quejes. ¿Qué no hay otra manera amena y no violenta de festejar? Este domingo, 11 de febrero, a partir de las 9:30, te invitamos a disfrutar del desfile en las cuatro rutas del carnaval quiteño, en el centro histórico de Quito. Las cuatro rutas del carnaval confluirán en el Boulevard 24 de Mayo y a partir de las 11:30 presentaremos el Festival Artístico Patrimonial. Y recuerda, vive en Quito un carnaval con alegría y sin agresión. Pasando el puente de piedra, me mandarán hasta Chimbacalle, que es donde está. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, a la vez que hace un llamado para que la ciudadanía cuide el ecosistema. Esta exposición la puede visitar del 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. la primera radio pública cultural del país. Y estamos de regreso, seguimos hablando de la luna de miel y también estábamos topando el tema de los matrimonios. Quiero dar la mención de que estamos saliendo por la radio de la Casa de la Cultura, primera radio cultural del país. Esto se transmite por la 940 AM, si es que su radio coge AM. Si no coge su radio AM, también nos puede escuchar por internet. Entonces, en la página principal, que es www.radiocce.com, ahí nos puede escuchar y ver al mismo tiempo. O si nos quiere llamar al teléfono 2220-966 de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y si quiere contactarse un poco más con el programa de Radiología Aplicada, puede buscarnos en nuestra fanpage como Radiología Aplicada. También nos puede seguir como en Twitter como Radiología AP, porque ya no me alcanzó más el nombre. También nos puede mandar un WhatsApp al 098-2223-687 y también nos puedes mandar un mail si es que necesita mandarnos a radiología-aplicada@hotmail.com. Creo que eso ya es todo con las menciones del programa. Entonces, ahora continuamos con hablando de la luna de miel de los matrimonios. Hace rato estaba conversando de cómo son los matrimonios de ahora. O sea, quería hacer un poquito del contraste de cómo era antes, que las mamás técnicamente se metían a hacer todo lo que es en base al matrimonio, el vestido y todo eso, y cómo tenía que ser las cosas. Un dato interesante es que ahora ya casi no hay pastel de bodas. ¿Ah, sí? Ahora, si alguien se va a casar, que por favor me invite, porque no me he ido a una boda en mucho tiempo. Pero que sea la boda. Y tú me cuentas tantas cosas de las bodas que ya tengo ganas de irme a una boda. No, sí, y a mí me han... ¿Qué hay en lugar del pastel? Los popcakes, la mesa de dulces, es genial. Ahora sí, en verdad tienes que tener una horrenda mesa de dulces, porque la gente les encanta eso. También el cóctel previo que haces a la recepción, porque las personas van a, cuando ya después de la ceremonia, llegan al cóctel, un cóctel de bienvenida, y mientras están en el cóctel, los novios aprovechan a hacerse las fotos después de la ceremonia. Después de las fotos de la ceremonia, ahí sí pasan a las mesas y al salón. Creo que hemos hablado bastante de la boda. De la boda. Ahora, de la luna de la miel. De la luna de... Bueno, es que también... ¿Quién debe planificar la...? Bueno, dijimos que mayoritariamente las mujeres tienden a ser más detallitas en la planificación de la boda. ¿Y la luna de miel es contratar un tour y ya? Lo que pasa es que hay... Y eso es otra cosa. Ahora existen estos tours para parejas recién casadas que ya les tienen la habitación sumamente decorada, en un lugar sumamente genial, que pues la mayoría creo que escoge irse a áreas costeras, playas y todo eso, tours para los dos, salidas, cenas románticas y todo eso. He estado viendo unos tours que cuestan, pero para muchos creo que vale la pena hacer eso. Hay parejas que son un poco más sencillas, que simplemente... ya saben lo que quieren y van a eso y disfrutan, o otras que les gusta hacer bastante aventura y se ponen, planean hacer, por decir, escalar, acampar o no sé, hacer algo de actividad, un poco de deportes extremos y cosas así. Entonces, ahora existe una gran variedad de lo que antes era, las personas eran muy tradicionales, lo cual ya no es así. Ya la gente no, ya creo que ha roto con esto, ya se ha cansado de la tradición. Hay tradiciones que han cambiado, pero ahora también hay que entender de que una boda sí cuesta, y no se diga la luna de miel. Si la boda, por decir bien mal, gastas unos más de $10,000 para tener una boda un poco más de calidad, por ponerle un valor a las bodas, y también dependiendo la cantidad de personas que te acompañan, porque ahora ya casi no invitan muchos porque te cuesta el invitado, te cuesta mucho el invitado. Te cuesta por persona, ¿no? Claro, claro, entonces es ya lo que no es el sobre de y familia, ¿no? Sino tantas personas, cupo para tantas personas. Exacto, porque en verdad sí es caro, es bastante caro. Entonces, imagínate la luna de miel. Hasta donde sé, no sé si todavía, ya creo que no es para esto, pero antes la boda la pagaba el papá de la novia. y los padres del novio ponían el trago nomás, que tenía que ser un buen trago, por lo general siempre es un buen whisky el que mandaba. Pero la luna de miel, ¿quién la paga? Eso ya es cuestión del novio, me parece que es más. Creo que eso también va cambiando, porque la mayoría de personas que he visto, o sea, ahora es como ambos trabajan, ya se casan en edad adulta, no estamos hablando de las bodas donde la novia tenía 15 y el novio tenía un poquito más. Ahora estamos hablando de personas de solventes que han ahorrado para su boda y han ahorrado para su luna de miel. Creo que es lo más sano, ¿no? O sea, que cada uno claro. vaya a donde puede ir y no ahora también, dependiendo eso de querer gastar tanto, porque por decir un amigo que se unió me dijo, yo no voy a hacer boda, yo no creo en la iglesia, yo puedo estar firmando un documento, pero yo no pienso hacer una fiesta porque los que más disfrutan es los invitados. Entonces ahí también choca con un poquito de qué es lo que mismo quiere. Y si es que solo es pensamiento de él, pero eso es el pensamiento de su esposa. Es un pensamiento claro que tienes que compartir, porque si no tienen ambos como una misma mirada, sí van a tener conflictos de entrada, ¿no? O sea, sí va a haber este conflicto de yo quería casarme de blanco y etcétera, etcétera, y a ti no te parece eso importante, ¿no? Ahora, nosotros como seres humanos siempre necesitamos del rito. No necesariamente hablo de la religión, pero al momento en que tú vas a cambiar tu vida de ser una persona miembro de una familia, de tus padres, de tus tíos, tus abuelos, etcétera, etcétera, y empiezas a formar otra, independientemente de si tú quieres tener descendencia o no, entonces en ese momento que para ti es tan importante, necesitas de un rito, cualquiera sea este rito, ¿no? Puede ser un rito personal o este mega rito que cuesta miles claro, de dólares. Lo que pasa es que, como la mayoría de personas, los que todavía, digamos, hace unos años atrás, antes de que existe este boom del internet y todo esto, sí nos pusieron en la concepción de que hay que ser religiosos, hay que ir a misa y todo eso, y no te explicaban el porqué. Ya luego, cuando creces, ya entiendes el porqué. Entonces, me parece que es feo, y también muchos lo hacen por sus padres, por su familia religiosa, aunque ellos no lo sean, el hacer la ceremonia religiosa ante el padre, en el altar. Pero ahora sí, como tú dices, se puede cambiar, porque también tuve la oportunidad de asistir a un matrimonio donde esta pareja simplemente vino a casarse al Ecuador por la familia y por los amigos que estaban acá, y no lo hicieron enfrente de un padre, no lo hicieron nada religioso, pero lo hicieron en forma de rito, y quien terminó casándose enfrente de los amigos, los mejores amigos, los familiares más queridos, y simplemente los bendijeron deseándole lo mejor a ellos, y eso fue como la ceremonia de casamiento de ellos. Obviamente ellos se iban a casar luego en Estados Unidos, ya por todas las leyes, pero quisieron hacer esto acá. Entonces eso me pareció sumamente genial y elegante, o sea, me pareció muy, muy chévere. Ahora, un dato interesante es que también de todas las personas que yo he conversado, he preguntado, la mayoría ya no hace la luna de miel, porque ya se gastaron tanto en la boda que ya no les alcanza para la luna de miel y posponen la fecha. Hasta ahora sé que unos amigos... En el discurso, tú escuchas en el discurso, ¿cuánto tiempo llevas de casado? 2 meses. Ah, continúas en luna de miel, ¿no? También está un poco vuelvo e insisto, lo sexual detrás de el recién casado, ¿no? El que ya cuando tú has decidido casarte, vivir con una persona, sugiere a nivel general que vas a tener relaciones sexuales consensuadas eternamente con esa misma persona. Entonces siempre es el comentario, ¿no? De, continúas en luna de miel, ¿no? Independientemente de si hay viaje o de que no haya viaje. Entonces, por eso, un poquito la pregunta, ¿a quién le corresponde planificar? No sé si planificar. ¿A quién le corresponde ver cómo se entiende esa pareja? Porque antes también, si nos vamos al antes y a la hora, antes sí había esa expectativa de virginidad, de pureza, de de inocencia por parte de la mujer y de conocimiento, de hombría por parte del hombre, ¿no? Ahora que tenemos como mayor igualdad, espera que este tiempo que la pareja se acaba de casar tenga también tenga la actividad sexual normal, tenga una actividad sexual placentera para ambos. Claro. Eso creo que es una responsabilidad de ambos, la verdad. Claro, y me parece que después de la luna de miel se acabó nomás esa ilusión de quererse casar, ¿no? Porque ya viene el matrimonio y viene la cosa seria. Y por eso vamos a mandar otra canción para que la disfruten. Y también regresamos después de esta cancioncilla. Regresamos. Esa fue una canción para lo que les espera a los que están pronto a casarse. No, que chicas, no. Aunque eso ya es habitual, pero ya ni modo. Ahora, vamos concluyendo con el tema de la luna de miel, porque ya hemos hablado hace un poco de cómo es, porque ya nos está dando tanto, qué es lo que en verdad se espera de la luna de miel. y simplemente me parece que la luna de miel es parte del acto, no tanto del matrimonio, sino ya de la relación, como formalizar más, como el símbolo del amor que se tiene la pareja, para mí, de experimentar, y que es algo que te vas a acordar toda tu vida, porque va a ser la primera vez que van a, como esposos, a pasar esta temporada juntos y todo eso. Sí, justamente es eso, ¿no? Es la primera vez que ya luego, bueno, yo siempre, no me gustan las generalizaciones, pero se espera que sí sea la primera vez que vas a vivir con tu pareja en un viaje, en una experiencia nueva. ¿Por qué digo no generalizar? Porque también hay personas que ya han vivido en unión de hecho algunos años y deciden casarse y deciden salir de la luna de miel, que nunca lo hicieron al comienzo, ¿no? Pero se espera eso, ¿no? Este viaje muy romántico, lleno de expectativas, lleno de fantasías también de pronto. Y creo que lo más saludable es tener una expectativa súper realista de qué es lo que puede pasar, para no tener frustraciones, ¿no? Porque a veces si nos imaginamos que todo va a ser lleno de detalles, lleno de romanticismo, lleno de con una carga excesiva de detalles, y no se cumple, puede haber un poco de frustración en uno de los dos, ¿no? Entonces, creo que una pareja debe conocerse lo suficientemente bien. Por ejemplo, si la mujer tiene esa expectativa de que la noche de bodas o la primera noche que vayan de luna de miel, la habitación esté llena de pétalos de rosa, dos copas de vino, etcétera, etcétera, y de pronto al hombre no se le ocurrió eso, pueden haber problemas, ¿no? Entonces, o sea, creo la noche de bodas es para que el hombre se destaque por lo romántico que es. Puede ser esa una expectativa. Entonces creo que debemos conocer bastante bien a nuestra pareja y dar un poco de nosotros para complacerle al otro. No puede que, como decía la persona que llamó, el hombre puede ser muy básico, pero también puede comprender que para la pareja esos detalles son importantes, son súper importantes. Y también la pareja puede comprender que ya, listo, o sea, hubo las flores y todo, pero eso no va a ser todos los días tampoco, ¿no? Entonces, como que de parte y parte comprenderse y haberse conocido lo suficientemente bien para que esas expectativas de luna de miel sean completamente realistas, sean completamente asibles, sean posibles realizarse. Y no soñemos demasiado, porque tampoco es que nos podemos todos ir a París en la luna de miel, ni probablemente París, por aquí y por baños estemos bien. No sé, cualquier lugar donde puedes estar con esa persona especial me parece que pega, ¿no? Pero bueno, llegamos al final del programa. Vamos a irnos con una última canción del grupo ecuatoriano, una nueva, como siempre estamos promocionando música de nuevas agrupaciones ecuatorianas para que tengan este espacio también para ellos. Esto ha sido todo con nosotros, Alex. Chévere volver a hacer un programa contigo. Ya nos estaremos viendo el próximo, más bien escuchando el próximo programa, el próximo jueves de 2 a 3 de la tarde. Así que hasta luego. Gracias. En el camino del bien y del mal.